limpia palabras sucias. Nomás te siempre lo que te guste. Te sientes sola, te sabes buena. Si Dios te juzga, no te condena. Te parte siempre con sus desdenes. No te perdona como tú quieras. Llega blanca, princesa negra. Así es que todo el mundo te quiera. Y aquí te cuento mi amor sincero. Sin tú saberlo, eres mi consuelo. Tan solo pienso en que es el dinero. Yo solo pienso en lo que te quiero. Te han arrancado hasta las paredes. Te han hecho reina de las mujeres. Se creen los dueños de tu destino. Amo con creer en sus destinos. Pues hay injustos por traicioneros. Verán de lejos todo dinero. Llega blanca, princesa negra. Haces que todo el mundo te quiera. Y aquí te cuento mi amor sincero. Sin tu saberlo, eres mi consuelo. Tú sigues blanca con tus silencios. No dices nada que lleva el viento. Ellos mediocres con sus sonrisas. Tu despacito sin mucha prisa. What's right now? What happened, baby? You know what's happened? En esta parte de nada largo. Tu propia tumba se ha calado. Siempre les brindas tu mano amiga. Más nunca importa lo que les diga. Que llega blanca, princesa negra. Haces que todo el mundo te quiera. Yo aquí te cuento mi amor sincero. Sin tu saberlo eres mi consuelo. Llegar más tarde es tu pecado. Es un pretexto equivocado. Serás la reina, serás primera. Pero no se falta ser verdadera. Y aquí me siento una hermano. Siempre que quieras te doy mi mano. Sin dobles caras, siendo sincera. Llegar siempre a donde quieras. Llega blanca, princesa negra. Así es que todo el mundo te quiera. Y aquí te cuento mi amor sincero. Sin tu saberlo eres mi consuelo. Y aquí me siento tu gran hermano. Siempre que quieras tirar mi mano. Si dobles caras siendo sincera. Llegar siempre a donde quieras. Llega blanca, princesa negra. Haces que todo el mundo te quiera. Y aquí te cuento mi amor sincero. Sin tu saberlo, eres mi consuelo.